Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Elías Huerta Abcijas y les doy la bienvenida aquí a nuestro programa Los Doctores Opinan, para analizar el día de hoy y platicar sobre un tema de mucho interés para, seguramente, para todos los mexicanos y para todo el auditorio, como es experiencias exitosas en el combate al secuestro. Y nos acompañan en esta ocasión, aquí en el estudio, dos destacados oficiales de policía de la Policía Nacional de Colombia, que se encuentran en nuestro país en una misión de intercambio de experiencias policiales en el marco de un convenio de colaboración que existe entre el gobierno de Colombia y el gobierno de México. Y nos acompañan el coronel Óscar Merchán Rodríguez, quien es jefe de la unidad antisecuestros de Antioquia, en Colombia, cuya capital es la bella ciudad de Medellín, y el coronel Jesús Paredes Berreto, quien es el jefe de la unidad antisecuestros en Bogotá, en la capital de la República de Colombia. Bueno, pues seguramente platicaremos con ellos sobre estas importantes experiencias que ha habido en Colombia en los últimos tiempos en el combate a este delicado fenómeno del secuestro. Pero antes de ello, vamos a darle entrada a nuestra acostumbrada cápsula electoral con nuestro amigo Rubén García Clar. Rubén, buenas noches, bienvenido. Bueno, pues parece ser que todavía no se nos está dando bien la llamada con Rubén. Vamos a iniciar. Adelante, Rubén. Y buenas noches, doctor Huerta. Y saludos a nuestros queridos radioescuchas. En esta ocasión les queremos informar lo siguiente sobre cuestiones electorales. El presidente Felipe Calderón anunció la creación de la nueva cédula de identidad ciudadana, la cual contará con la identidad biométrica de cada mexicano. Este documento será garantía de identidad legal y jurídica para cada ciudadano del país. Proveerá de un sistema de identidad único soportado sobre una base de datos nacional de identificación segura y libre de duplicados, la cual estará conformada por la identidad jurídica, la identidad vivencial como registro del individuo y sus datos biométricos. Esta cédula tiene o puede tener relación con lo electoral por los datos que maneja, pero el proceso de expedición de la cédula requiere ligar la identidad jurídica con la información de cada persona, utilizando como llave la clave única del registro de población. Esta cédula, cuya creación anunció el presidente, no suplirá a la credencial para votar del Instituto Federal Electoral, aseguró el secretario de Gobernación. Los ciudadanos pueden, hablando de identificación electoral, todos los ciudadanos pueden acudir al módulo del IFE que corresponde a su domicilio, cuya ubicación pueden consultar en la página web del instituto www.ife.org.mx para realizar cualquiera de los siguientes trámites: inscripción, corrección de datos personales, corrección de datos en dirección, cambio de domicilio, reposición, reincorporación, reemplazo de la credencial por vigencia. Aquí cabe recordar que las credenciales que terminan en 03 en la parte inferior derecha ya requieren su sustitución para ser actualizadas. Y por otra parte, doctor Huerta, les queremos informar que los partidos políticos han interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al menos 84 juicios contra los resultados electorales de los comicios federales del 5 de julio pasado, así como así como 505 locales. Hasta el momento, el PRI ha impugnado el mayor número de distritos electorales, con 35, el PAN con 25 y el PRD con 17. Esto significa que hasta que no queden resueltos estos juicios, pues no tendremos resultados definitivos en cuanto a la composición de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Por su parte, el Consejo General del IFE resolvió sancionar a TV Azteca. Sí, adelante. ¿Perdón? Adelante, gracias, Rubén. Pues gracias por tu cápsula electoral. Ya estamos cada vez más cerca de ir concluyendo este periodo o proceso electoral federal 2009. Y bueno, pues esperemos que siga caminando sin mayores incidentes como hasta ahora ha ocurrido. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, quisiera darle la bienvenida aquí a nuestros invitados de hoy, al, ya lo comentaba, al coronel Oscar Merchán y al también coronel Jesús Paredes de Colombia, quienes, les decía, se encuentran aquí en nuestro país en una misión de intercambio de experiencias en los temas de combate contra el secuestro, del combate policial. Ellos son destacados miembros de la Policía Nacional de Colombia y yo quisiera iniciar la charla con ellos haciendo una reflexión y preguntándoles, pues en primer lugar al coronel Oscar Merchán, sobre el éxito importante que se ha dado en los últimos años en el combate contra el secuestro en Colombia. Por desgracia, en México estamos ahorita sufriendo de este fenómeno. Apenas el mes pasado teníamos una estadística de una organización holandesa que México está ahorita considerado el país donde más secuestros hay, por arriba de Irak, de Irán o de Afganistán, lo cual pues nos preocupa mucho. Pero les decía que en el mes de noviembre tuvimos la oportunidad de estar en Colombia en un encuentro relacionado con una evaluación sobre la aplicación de los sistemas penales acusatorios en Latinoamérica, y gentilmente el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, nos concedió una entrevista para la revista Foro Jurídico, el órgano de difusión de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, y él nos daba una cifra que bueno, pues realmente nos asombró. Nos comentaba él que en, aproximadamente en el año 2000 había un promedio de 3.500 secuestros al año, y que al año pasado, cuando yo tuve la oportunidad de platicar con él, decía que habían descendido a cerca de 500, menos de 500 secuestros. Y recientemente, en otra plática que tuve con el coronel Oscar, con el general Oscar Naranjo, en una experiencia interesante que estuvo aquí en México hace un par de meses, nos comentaba que prácticamente en Bogotá, y nos lo podrá comentar el coronel Paredes, en los últimos 6 meses no habían tenido secuestros extorsivos, y bueno, son cifras que verdaderamente nos llaman la atención. Coronel Oscar Merchán, bienvenido, ¿qué nos comentarías al respecto? Buenas noches a usted, doctor Elías, y a toda la audiencia de este programa. Primero un saludo de parte de toda la Policía Nacional de Colombia para todos ustedes y nosotros, pues en Colombia ha sido la lucha muy fuerte, creo que es uno de los delitos que nos ha tocado afrontar desde hace 15 años exactamente que trabajamos en este campo. Hemos vivido de cerca el problema del delito del secuestro, todas sus connotaciones en todos sus ámbitos, y creemos que la lucha que estamos llevando en Colombia contra el secuestro y que seguimos llevando contra el secuestro en Colombia es muy valiosa, con la colaboración de todas las autoridades, con una voluntad política férrea, con el compromiso de una ciudadanía que denuncie, que crea en sus autoridades, y con una capacitación, un entrenamiento de sus grupos, especialización en los temas que tienen que ver con investigación, con inteligencia y con combate de estos grupos dedicados a este horrible delito que es el secuestro. La experiencia nuestra en Antioquia ha sido muy valiosa, teniendo en cuenta que fue uno de los departamentos que más fue azotado en la historia del secuestro en Colombia por diferentes flagelos, por el narcotráfico, por la delincuencia común y por la subversión, que es uno de los factores y actores armados que más secuestra en Colombia. Tenemos varias facetas. Hemos consolidado una política de lucha contra el secuestro a través de una ley que se promulgó por parte del Gobierno Nacional, la ley antisecuestro, donde fortalecía las penas, fortalecía también el aparato judicial en cuanto a especialización del delito y especialización de sus fiscales en su investigación. Fortaleció sus grupos antisecuestro creando un cubrimiento y un despliegue a nivel nacional. En el caso de Antioquia, que fue el primer germen, la primera semilla a nivel antisecuestro en el país en el año 1990 con el grupo UNASE, que se llamaba en ese tiempo Unidades Antiextorsión y Secuestro, cuando se empezó a disparar el delito de secuestro, porque en la capital antioqueña, los narcotraficantes y los delincuentes comunes vieron el delito del secuestro como una fuente de financiación, como una fuente lucrativa y como una fuente de ejercer poder y ejercer un control territorial en el departamento de Antioquia. Esto lo ejerció Pablo Escobar a través de todos sus lugartenientes de el mal llamado y ya exterminado cartel de Medellín en Antioquia, donde empezó como herramienta a utilizar el secuestro para ejercer cobros de cuentas por sus actividades de narcotráfico y a vincular a otros delincuentes para realizarle una guerra al Estado a través de secuestrarles familiares y financiarse a través de estos medios. Entonces, nosotros en Colombia pues hemos tenido una experiencia muy dolorosa, todavía la tenemos, la continuamos, la seguimos luchando, hay un compromiso total desde el señor presidente de la República a través de su política de seguridad democrática que creemos que es valiosa, que creemos que ha surgido efecto y que ha generado una confianza en la ciudadanía, que todos los ciudadanos colombianos crean en sus autoridades, crean en su política, créanse en su policía, en este caso nosotros, crean en sus grupos antisecuestros, donde se acercan a denunciar cualquier flagelo de delito de secuestro. Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante y también ha sido un compromiso, porque igualmente al comprometer la ciudadanía a sus autoridades, ejerce un compromiso en nosotros para hacer una lucha efectiva y dar resultados, porque la ciudadanía exige y nosotros tenemos que reportarles y retribuirles esa confianza con resultados. Y una de las políticas del señor presidente pues, es exigir resultados a todas sus autoridades. A nosotros básicamente nos exigen en el tema de bajar los índices delincuenciales. A nosotros nos hacen comparaciones estadísticas año por año, mes por mes, casi día a día. Nos llevan un control específico. Igualmente nosotros hacemos esos controles en nuestras diferentes jurisdicciones para efectos de poder controlar el delito. Y otra, si ocurre el delito, pues que haya una respuesta efectiva, que el ciudadano que o la familia que está viendo siendo afectada por el secuestro tenga una respuesta de las autoridades en cuanto a qué, en cuanto a su rescate o en cuanto a la judicialización de la banda o la banda criminal o los que fueron autores o partícipes del hecho delictivo. Entonces, en esos ejes, nosotros estamos combatiendo el secuestro, afortunadamente, ahorita en Antioquia, que como digo, fue uno de los donde se inició la lucha antisecuestro en Colombia, fue el pilar y el cual tengo el honor de comandar el grupo antisecuestro, pues hemos tenido una experiencia muy buena, hemos logrado controlar ese aspecto del delito del secuestro hasta erradicarlo. Este año hemos tenido secuestros simples y ese más no secuestros extorsivos en la capital antioqueña. Y en el departamento de Antioquia en su total hemos tenido un solo secuestro extorsivo durante el año. O sea que pues es una excelente cifra esta que realmente nos da un gran estímulo que el compartir experiencias de ustedes con nuestros cuerpos de policía pues nos vayan a tratar de acercar a esas óptimas cifras. Coronel Paredes, Jesús Paredes, bueno, le quiero recordar a nuestro auditorio que estamos platicando con los coroneles de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Merchán y Jesús Paredes, comandantes de la unidad antisecuestro respectivamente de Medellín y Bogotá. Los teléfonos en el estudio 55-18-77-60 en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Lada sin costo del interior del país 01-800-581-8248. Llámenos, externe sus preguntas, sus reflexiones. Coronel Paredes, muy rápidamente, en lo que llegamos a nuestra primera pausa, ¿cuáles son algunos dos o tres aspectos prácticos por los que en Bogotá prácticamente no han tenido tampoco secuestros en lo que va del año? Bueno, doctor Elías, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes y a los componentes de esta mesa de trabajo. Yo considero que han habido pilares fundamentales para la lucha contra el secuestro en la capital de la República. Son en primer orden nuestro presidente de la República con su política de seguridad democrática, una fiscalía que está actuando de la mano con nosotros, una ciudadanía que ha creído en el trabajo de la Policía Nacional y una contundencia grande en resultados. Amparados todos bajo nuestro sistema penal acusatorio garantista, en un núcleo, en un equipo muy fuerte y muy formativo. Hemos seguido paso a paso las organizaciones dedicadas al secuestro con resultados altamente exitosos. Que podemos decir que grupos terroristas dedicados al secuestro como la FARC, el ELN y el EPL, este año no ha hecho el primer secuestro en la capital de la República. Muy bien, pues estamos llegando al primer corte de la estación. Vamos a unos mensajes y regresamos en unos minutos para seguir platicando sobre el combate al secuestro en Colombia. Y iniciaríamos el siguiente bloque, desde ahorita les voy anticipando al que quiera contestar ustedes dos, una pregunta que nos viene ya de Jimena Valencia, de la delegación Tláhuac, aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo se integra el grupo antisecuestros en Colombia? ¿Cómo se escogen los policías? ¿Cómo se les capacita? Vamos a unos mensajes y regresamos en un minuto. Los doctores opinan. 5518-7760, 01800-581-8248. México requiere de los mejores. Ven a formar parte de la nueva generación de policía científica investigadora. Hay un proyecto de vida para ti en las divisiones de investigación, científica e inteligencia. Si cuentas con una carrera universitaria, únete a la Policía Federal. Secretaría de Seguridad Pública, para proteger y servir a la comunidad. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿Vamos al cine? Vamos a Guanajuato. Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto. San Miguel de Allende, del 24 al 28 de julio. Y en Guanajuato Capital, del 29 de julio al 2 de agosto. Mayores informes, expresionencorto.com. Secretaría de Desarrollo Turístico. Guanajuato, contigo vamos. Gobierno del Estado. ¡Órale! ¿Ya viste cómo se mueven los caracolitos del billete? ¿Cómo le harán? Ay, muy fácil. La otra vez mi primo me dijo que con pilas. Ay, ¿cómo se van a mover con pilas? Sí, de las chiquitas, como de reloj. O si no, seguro se cargan con el sol. No importa cómo, pero se mueven. Asegúrate que el nuevo hilo de seguridad 3D se mueva. Además, revisa el elemento que cambia de color, la marca de agua y el registro perfecto. Verificar la autenticidad de tus billetes nunca fue tan fácil. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banxico. Los doctores opinan. Continuamos. Bien, pues ya estamos aquí de regreso con nuestros amigos, los coroneles Oscar Merchán y Jesús Paredes de la Policía Nacional de Colombia. Coronel Oscar Merchán, pues teníamos ya esta pregunta sobre cómo se integra los grupos antisecuestros. Yo recuerdo recientemente que estuve en Colombia, pues que mucho se menciona las siglas GAULA para este fenómeno. ¿Nos podrías platicar para el auditorio de Radio ABC este fenómeno? Bueno, los GAULA, para claridad de todos, son los grupos de acción unificada para la libertad personal que fueron creados en el año de 1996 por una ley presidencial. Los GAULA son los grupos encargados de la lucha antisecuestro y antiextorsión en nuestro país, en Colombia. Básicamente operamos en cuatro grupos básicos: un grupo que es de antisecuestro, un grupo de antiextorsión, un grupo de inteligencia y un grupo de prevención, que es un grupo muy fuerte también que dedicamos a hacer campañas relacionadas con todos los temas de prevención a nivel comunitario, a nivel empresarial, a nivel institucional. En totalidad en Colombia tenemos 16 GAULAs que están distribuidas en las principales ciudades del país. Esas a su vez tienen unas unidades móviles antisecuestro que son en total 19 para hacer un cubrimiento nacional y cubrir todos los rincones del Estado colombiano para efectos de la lucha antisecuestro. El personal que se selecciona para complementar la respuesta o la pregunta que nos hace el oyente es personal calificado, entrenado, previamente seleccionado con unos estándares de calidad y de confiabilidad que se hacen a través de unas pruebas de poligrafía, unas pruebas de inteligencia, unas pruebas de policía judicial y conocimientos básicos y con entrenamientos con diferentes campos y diferentes gobiernos que nos han capacitado. Entonces el personal es un personal élite en la investigación y en las operaciones antisecuestro. Gracias, coronel Merchán. Jesús Paredes comentaba hace un rato el coronel Merchán sobre la gran importancia que tiene en estas experiencias de éxito en el combate al secuestro, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de justicia y en su policía. ¿Qué nos podrías comentar de este fenómeno en relación con la experiencia colombiana? Sí, definitivamente una unidad policial, cualquiera que se llamare, y el país que fuera, si no cuenta con la confianza de la ciudadanía, no existe. Para la lucha contra el secuestro es importante la credibilidad que nosotros le demos a la ciudadanía. Yo considero que un gaula o una unidad policial cualquiera es la encargada de dar credibilidad o no, y eso depende de los resultados. A medida que se crearon las primeras unidades de antisecuestro, como bien lo decía mi coronel Merchán, fue en Medellín, ese grupo antisecuestro llamado UNA fue muy impactante por la gran cantidad de operativos que dio. Y así mismo se esparció por todo el país y se crearon los grupos gaulas. En este momento la credibilidad que tiene el grupo gaula en el país es del 95%, que es muy alta la credibilidad. Y todo caso de secuestro que suceda en el país, lo primero que hace el ciudadano es llamar a su grupo gaula porque nos consideran no solo un apoyo, sino unos amigos. Y la empatía que existe entre el investigador gaula con el ciudadano es realmente admirable. Y a nosotros vemos en el ciudadano un compromiso y la empatía que existe, tanto hombre gaula con el ciudadano, es grande. Y esta credibilidad se ganó a través del tiempo gracias a los resultados que dieron los gaulas. Pues desgraciadamente no podemos decir lo mismo para la experiencia de nuestro país. Y antes de pedirle a la doctora Briz que nos dé, por favor, lectura algunas de las preguntas de nuestro auditorio, afirmando lo que nos acaba de decir el coronel Paredes, yo comentaría una muy breve anécdota de también una reciente visita que tuve en Colombia, donde pudimos constatar que el jefe de la Policía Nacional de Colombia, el general Naranjo, en alguna encuesta que hubo sobre confianza o popularidad de hombres públicos, después del presidente Uribe, en segundo, en tercer lugar, estaba el general Óscar Naranjo, director general de la Policía Nacional de Colombia. Eso pues nos refleja lo que nos decía ahora el coronel Paredes. Por favor, doctora Briz, algunas preguntas del auditorio. Claro que sí, buenas noches. Pablo Montes, de Venustiano Carranza, nos pregunta, ¿qué hacen cuando en un secuestro entra un negociador particular? También Andrea Vargas, del Estado de México, pregunta, ¿cómo han logrado fomentar la confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones en Colombia? ¿Qué es lo que nos hace falta en México también? También Rosa Saavedra, de Tlatelolco, nos pregunta, ¿cuál es la sugerencia que hacen al pueblo mexicano para fomentar la credibilidad? Adelante, coronel Óscar Merchán. Bueno, referente a la pregunta que hace don Pablo Montes, queríamos contestarle que pues en nuestro país no hay negociadores particulares, esa figura no la utilizamos. La experiencia pues en nuestro país no es buena con estos grupos de negociadores. O sea, la ley no permite. Precisamente la ley no permite intervenir a negociadores dentro de nuestro marco jurídico, y más por los tipos de experiencias y las que hemos tenido, es que no han sido muy buenas en el sentido de tener negociadores. Básicamente, nosotros como política de Estado, es el no pago del secuestro. Es una política de Estado y así la definimos y así la orientamos. Nosotros siempre tratamos de orientarles a las familias, darles una orientación de cómo es el manejo del tema del delito del secuestro para efectos de que estas personas conozcan y no dejen caer en las trampas y en las manipulaciones que hacen las bandas de secuestradores a través de las negociaciones. Básicamente asesoramos, acompañamos a las familias, les damos esa orientación para que no se dejen engañar. Ese es el tema. Nosotros no existen en Colombia los negociadores y no los permitimos. Es que es, perdón, doctor. Adelante, coronel Paredes. Es apenas lógico, porque el Estado, en primer lugar, tiene la obligación jurídica de atender este tipo de situación del secuestro. Y además, no considero que personal de estas empresas esté más capacitado que el hombre Gaula de Colombia, que son los hombres más capacitados a nivel mundial en el tema antisecuestro. Por esa razón, y la credibilidad que ha despertado los Gaulas, ha exigido a estas compañías que definitivamente no estén presentes en el país. Pues es una interesante experiencia. Ya algo han comentado ustedes al respecto, pero me gustaría reflexionar y pedir su comentario sobre esta. No es prácticamente una pregunta, es un comentario que nos hace Alicia Castillo de Iztapalapa, y ella en primer lugar felicita al gobierno de Colombia y en especial a los invitados, y dice que ojalá tuviéramos policías comprometidos con su país y con su pueblo en México, y comenta que le entristece y le preocupa que las autoridades en el Distrito Federal son muy corruptas y nada confiables. Al no poder confiar en ellas, pues no pueden presentar denuncias. Y bueno, creo que ustedes han tenido un gran éxito de la mano del combate al secuestro, bajar los niveles de corrupción en las corporaciones policíacas en Colombia, de todos los niveles. ¿Qué nos podrías comentar, coronel Merchán? Bueno, eso, nosotros también hemos tenido problemas en nuestra institución en Colombia, lo seguimos teniendo, pero tratamos de disminuir al mínimo esos problemas a través de pruebas de confiabilidad. En nuestro país hacemos autocontroles muy grandes a nivel de estos grupos especiales y de nuestra policía. Como todo, pues no deja haber una oveja negra que es la que de pronto desdibuja un trabajo de cientos y de miles de policías buenos, porque yo creo que la institución de la policía es de las mejores instituciones del mundo, y en todos los países del mundo la policía es muy buena, es una institución loable, llena de bondades y virtudes. Que alguna mala persona de pronto penetre o esté en alguna institución, eso es entendible. Pero ¿qué tan importante es el tema de la inteligencia y la contrainteligencia dentro de las instituciones policíacas colombianas que puedan contribuir a estos fenómenos, a este tema? Cuando se elevaron los índices de corrupción en Colombia, se hizo una política muy fuerte, se ajustaron también las normas nuestras de autocontrol, de depuración de nuestros miembros a través de fortalecimiento de los equipos de contrainteligencia, para efectos de nosotros ejercer mismos ese control y tener unas señales de alerta en el sentido de detectar antes de que se cometiera una situación o una irregularidad por parte de nuestros miembros, tratar de depurarlo y sacarlo de nuestras filas. Porque nosotros preferimos que esas personas que no merecen portar el uniforme salgan de nuestra institución antes de que le hagan un mal a una sociedad. Eso es lo que hacemos nosotros, somos muy fuertes. Mi general Naranjo es uno de los abanderados en esa lucha. Él no permite ninguna duda sobre ninguno de los oficiales, suboficiales o personal del nivel ejecutivo que integra nuestra institución. Nosotros tenemos experiencia y seguimos combatiendo, porque eso es una lucha que no se puede detener. No puede uno parar en el control, en el autocontrol, porque en cualquier momento el diablo tienta y hay que estar atentos a todas estas situaciones. Por eso es importante estar alerta a todos, y eso es un compromiso de espíritu, de cuerpo de todos. Nos sentimos orgullosos y no queremos que nuestra institución sea víctima de los delincuentes. Coronel Paredes, ¿algún comentario en relación con este tema de la corrupción y la confiabilidad en los policías? Sí, yo considero que el narcotráfico es una empresa del crimen que tiene tentáculos grandísimos de penetración en la fuerza pública. Y a través del tiempo en los diferentes países esta circunstancia ha sucedido. En Colombia sucedió hace muchos años, y ahora con las pruebas de confiabilidad que bien decía mi coronel Merchán. Allá el hombre Gaula, cuando ingresa, se hace prueba electromagnética de verdad y de mentira, llamada polígrafo. Esas pruebas, por ejemplo, en el Gaula mío, yo la hago cada 3 meses. Igualmente se hacen, hay un grupo llamado Grupo de Control Interno que investiga a nuestros policías, se hacen visitas domiciliarias, y aparte de eso, nuestro director general, mi general Oscar Naranjo, tiene la idea de que el policía en Colombia debe trabajar por medio de perfiles. Tanto es así que con mi colmer Chan en suscrito llevamos cada uno 16 años de experiencia en la lucha contra el secuestro. Esto le origina a uno ese espíritu de cuerpo, esa empatía hacia el ciudadano. Cuando sucede un secuestro en Colombia de una persona, y nosotros atendemos el caso, es como si fuera nuestro, y nosotros atacamos inmediatamente a esos delincuentes. Una de las preguntas que hacía la ciudadanía aquí mexicana, así que cómo hacer para creer en el policía mexicano. Yo he visto las noticias, he visto cómo han capturado a delincuentes de los carteles, han dado positivos muy grandes, capturas interesantísimas, significa que están trabajando y van por buen camino. Pasa que apenas están empezando un ciclo de delitos que en Colombia llevó muchos años y que ya prácticamente está erradicado. Aquí están empezando, pero van por buen camino. Crean en sus autoridades que los resultados se están viendo y se están mostrando por la televisión. Gracias, Coronel Paredes. Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando sobre el combate al secuestro con nuestros amigos de la Policía Nacional de Colombia, el coronel Oscar Merchán y el coronel también Jesús Paredes. Vamos a un corte de la estación y regresamos en unos minutos. Los doctores opinan. 5518-7760. 01800-581-8248. En los últimos 3 años, en todo el país, hemos escuchado tus inquietudes, expresiones y demandas. En la 60 legislatura de la Cámara de Diputados, atendimos tu mandato y cumplimos, con el consenso de todos los partidos políticos, aprobando más y mejores reformas y leyes, así como los mayores presupuestos de la historia. Queda mucho por hacer, las bases están sentadas. Tú, yo, todos somos México, y México manda. Cámara de Diputados, 60 legislatura. Una buena noticia para los capitalinos. El Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas abrió una tienda en Álvaro Obregón 63, Colonia Roma Norte, con la gran variedad de artículos y productos elaborados por chiapanecos. Disfruta de la belleza y calidad de sus artesanías. ¡Feliz Año Nuevo! Chiapas, gobierno de hechos, no palabras. Es temporada de México. Temporada de valorar lo nuestro, nuestros sabores, nuestras ganas de salir adelante. Es temporada de consumir lo hecho en México, lo que nace en nuestra tierra, lo que producimos con esfuerzo. Lo mejor de México para los mexicanos. Es temporada de tenernos confianza. Es temporada de preferir lo hecho en México. Hecho con ingenio, hecho con calidad, hecho en México. En la vida. En Chilpancingo, Guerrero, a través del 1050 AM, en Comitán, Chiapas, en la sintonía del 95.7 FM. En la vida. Los doctores opinan. Continuamos. Aquí estamos ya de regreso con nuestros amigos, los coroneles Oscar Merchán y Jesús Paredes de la Policía Nacional de Colombia, escuchando aquí en la pausa experiencias verdaderamente interesantes de cómo se ha ido conformando esta confianza en la policía, que bueno, pues el resultado es como ya lo han comentado ellos, y el nivel que han bajado de secuestros en los últimos 6 años, prácticamente del 88-90%, mientras que en México pues va al revés. Le vamos a pedir a nuestro columnista de cultural ya de este programa, ya conocidos por ustedes, Jorge Antonio Alfaro, nos haga su comentario en la cápsula Tiempo de Saber. Buenas noches, secuestro y democracia. En programas anteriores comentamos sobre la tremenda fuerza que el secuestro tiene para sembrar miedo en la sociedad. También mencionamos que la confianza y la fraternidad entre las personas son valores cuya merma en nuestra vida cotidiana tiene consecuencias muy graves para nuestro país. Por ejemplo, la pérdida de libertad. Los expertos en criminología nos han señalado que el combate al secuestro tiene al menos 3 ejes medulares, que en resumen son: profesionalización de los cuerpos policíacos mediante entrenamiento especializado, sueldos dignos, formación ética y controles de confianza. fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación para desbaratar redes de crimen organizado, participación de la sociedad civil en la observación de su entorno y denuncia de irregularidades. Aunque la reforma de los sistemas judiciales y las leyes también son importantes, nos han dicho que el incremento en la severidad de las penas no conduce a una disminución del delito, por lo que establecer pena de muerte sale sobrando. En México estamos viviendo una reforma de los cuerpos policíacos y también de varias leyes penales. Sin embargo, el común de la gente mantiene una actitud de desconfianza hacia las policías y hacia los órganos de impartición de justicia. Ante una situación como la presente, no hay soluciones fáciles. Sin embargo, como ya hemos mencionado en otros programas, el fortalecimiento de la democracia participativa es una acción necesaria y que no está en manos del gobierno. Como ciudadanos, tenemos que aprender a organizarnos para vigilar a nuestras instituciones de gobierno y exigirles, en forma sistemática, organizada y legal, el cumplimiento cabal de sus funciones. Escuchar la radio, leer el periódico, hablar con la gente a nuestro alrededor sobre lo que pasa y preguntarnos qué podemos hacer, con afán de imaginar soluciones, no basta, pero es un buen principio. Se despide de ustedes, Jorge Antonio Alfaro, hasta el próximo Tiempo de Saber. Muchas gracias, Jorge Antonio Alfaro, interesantísima y muy, muy ad hoc la nota. Y bueno, yo me quedaría con algo que ha estado aquí en la mesa, pero que me gustaría que nuestros amigos de Colombia nos platicaran sobre este tema del fortalecimiento de la democracia participativa y que con datos muy concretos nos dijeran de qué manera se involucra con algunos proyectos o programas que ustedes tienen cotidianos la ciudadanía en este combate en general a la delincuencia y en particular al secuestro. Si les parece, antes escuchamos algunas de las preguntas de nuestro auditorio aquí en voz de la doctora Reina Briz. Gerardo Torres de Coajimalpa felicita al programa y en especial al doctor Huerta por la calidad de sus invitados y nos comenta, ojalá escucharan el programa las autoridades mexicanas y así pudieran implementar los consejos que nos dan los especialistas en temas tan complejos como lo es el del secuestro. También Óscar Fernández de Magdalena Contreras nos pregunta, ¿cómo desmantelaron la red u organización que en su momento lideró Pablo Escobar? Y finalmente Norma Ocampo de Gustavo Amadero nos comenta, nos pregunta, ¿cómo permean en la ciudadanía las políticas de control? ¿Acaso hay capacitación en las escuelas, campañas de difusión o cómo se difunde este tema? O también, si esto es un tema de ética y responsabilidad del funcionario público bien asimilado en Colombia. Adelante, coronel Óscar Marchán. Bueno, son varios los interrogantes. Como dijo, vamos a empezar como por partes. Primero, diciéndole que nosotros vinculamos mucho a la ciudadanía a través de la política de seguridad democrática del señor presidente. Hay una institución, diríamos nosotros, o un programa bandera del señor presidente que se llama la Red de Cooperantes. Esta Red de Cooperantes es bien interesante en el sentido de que se vincula a la ciudadanía y se compromete a la ciudadanía en su propia seguridad, en su autoseguridad. Esta red es una red de buen vecinos, en que todos los vecinos participamos o somos partícipes de la seguridad de nuestro entorno. A su vez, estamos vinculados con la autoridad más cercana del sector, en este caso la policía, o su ejército, o su unidad de gobierno que esté más cercana, para dar información en los temas que haya que atender y en los temas que haya delitos o a denunciar, a manifestar cualquier inquietud que tengan e inmediatamente a través se activa una red de cooperantes donde ellos empiezan a dar información a sus autoridades sobre movimientos extraños, personas extrañas, gente nueva, gente sospechosa que ha llegado y eso nos va enterando y nos va dando señales de alerta de personas que realmente llegan a sitios a cometer delitos. Esta red ha sido muy importante, el señor presidente es un programa bandera y creemos que ha sido una facilitadora. Nosotros también tenemos una línea de atención de emergencia, que es la línea 165, es una línea gratuita donde todo ciudadano llama a sus grupos antisecuestro para denunciar delitos de extorsión y secuestro. Contestan, porque aquí sí, nosotros tenemos de emergencia y tenemos a veces el tráfico de llamadas puede ser muy alto, pero igualmente esta línea de atención al ciudadano, yo creo que han despertado esa vocación en el ciudadano de, primero, de informar y después de exigir, porque es igualmente esa contraparte al ciudadano aportar, nosotros como policía tenemos que responderle a la ciudadanía. O sea que sí hay una verdadera cultura de la denuncia en Colombia. Sí, sí, hemos tratado y se han abierto los canales para que, igual a nosotros en Colombia nos ha pasado que inicialmente no confían en su, no denunciaban, pero esto, igualmente esa denuncia es permitirle al delincuente continuar sus fechorías. Eso es como siendo uno permisivo al no denunciar y permitirle, porque es que al no denunciar evita que se active el aparato judicial. Y al no activarse el aparato judicial no podemos exigirle a las autoridades que haya una investigación o que haya un resultado efectivo contra la lucha contra cualquier delito que sea, cualquier manifestación delincuencial. Coronel Párez, ¿algún comentario de las preguntas de nuestro auditorio? Sí, importante complementar lo que hablaba mi coronel Mechán, aparte de la red de cooperantes, que es un programa de nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez, que el cooperante es un informante casual, que es sin ánimo de lucro. Igualmente, él fomentó la red de informantes en Colombia, que sean aquellos ciudadanos que por una información que sea conducente en el esclarecimiento de un hecho antes y después, con resultados, hay un pago. Igualmente, se dictó una política de recompensas, que esa política de recompensas ha dado resultados extraordinariamente buenos. ¿Por qué? Porque psicológicamente afecta mucho al delincuente. Intuye en ellos y origina la desconfianza mutua. Y es sencillo, unos delincuentes que vayan a hacer un secuestro y van a vender a su víctima, así suene un poquito macabro el término, y a un delincuente le dan un peso. Y la recompensa, el programa de recompensas del gobierno colombiano dice, yo le doy 5. Entonces el delincuente dice, no, pues yo recibo parte del gobierno, 5 pesos gano más, y desmantelan completamente una banda que está dedicada al secuestro y los secuestros que evitan en el futuro. Nos comentabas en la pausa que este es un programa permanente y que cada lunes están dando recompensas. Platícanos un poco sobre eso. Sí, claro. El programa del lunes de recompensa es ordenado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Esos programas no solo incluyen a la policía, sino a toda la fuerza pública. ¿Se transmite por televisión? Por televisión, por radio, es muy difundida a toda la ciudadanía. La ciudadanía está muy comprometida. La ciudadanía colombiana está muy comprometida con su fuerza pública y las recompensas que se ofrecen se pagan, se hacen efectivas bajo anonimato y eso nos ha dado muy buenos resultados. Igualmente, pues yo felicito al doctor Alfaro por los comentarios que hizo. Definitivamente los tres grandes pilares, que es un policía bien entrenado, con vocación, espíritu de cuerpo, una capacidad electrónica muy fuerte y una ciudadanía que crea en sus autoridades. Cuando estas tres pilares están unidos, no hay organización que las pueda penetrar y combatir. Muchas gracias. Excelente. Me gustaría una reflexión a propósito de esto. Ya lo comentaste, coronel, pero María Campos de Álvaro Obregón pregunta, ¿cuáles son los salarios de los policías en Colombia y si existe el fenómeno de la mordida? Además, bueno, felicidades al doctor Huerta y sus invitados, por lo que a mí respecta, muchas gracias, María Campos. Platícanos, coronel Marchán, sobre este fenómeno. ¿Están bien pagados? Ya nos platicaron que se sienten identificados con su policía, orgullosos. ¿Están bien pagados? ¿Hay la mordida en Colombia? Primero que habría que hacer una acotación. El sinónimo de que uno gane poco o gane harto no significa que usted sea propenso a ser, a recibir las famosas mordidas o las situaciones. Yo creo que eso va ya éticamente en la formación que tenga usted. Usted puede que gane miles y miles de dólares, igualmente si usted está propenso y quiere hacer recibir o exigir, pues lo va a exigir. Pero si usted tiene una formación, así gane lo suficiente, porque nosotros en Colombia creo que los salarios no son muy ostentosos, pero creemos que son dignos para la labor de policía. Y creemos que desde que escogemos esta profesión, la creemos es por vocación. Y al querer por vocación, independientemente del dinero que usted gane o las cosas que usted le ofrezcan, usted va a ejercer sus cosas porque le gustan hacer las cosas y porque tiene esa voluntad de servir, independientemente del dinero que gane. Bueno, los salarios dignos son buenos para que un policía esté y cumpla su servicio y no pase necesidades y cumpla y cubra las necesidades formales de él y de su familia. Pero yo creo que los salarios en Colombia son dignos. Y creemos que eso ha mejorado las calidades de vida de los policías, de nuestros policías en Colombia. ¿Cómo andan en temas de seguridad social, de seguros contra accidentes que pueden causar la muerte? Nosotros tenemos igualmente nuestra institución, porque en Colombia es una policía nacional, es una policía única en Colombia, la cual le brinda a través de su dirección de bienestar social y su dirección de sanidad todas aquellas necesidades que tiene internamente el policía a nivel de salud y a nivel de social. Tenemos nuestros hospitales, tenemos nuestro servicio de atención médica a nosotros y a nuestras familias, que es una atención digna, y si se necesitan los recursos que necesiten, necesarios para alguna emergencia de sanidad, igualmente también estamos asegurados a través de una aseguradora del Estado. Específicamente todos los policías cumplimos un seguro de acuerdo a nuestros ingresos, pues adquirimos el seguro de uno u otro valor, pero igualmente estamos asegurados, y otros, los organismos de alto riesgo, caso de la Dirección Antisecuestro, que somos, tenemos unas primas específicas de alto riesgo y de orden público en los casos donde se está delinquiendo la subversión en Colombia. Y tengo entendido, aunque nos lo platiques en el próximo segmento, Coronel Merchán, que algunas instituciones de apoyo privadas también se suman en un reconocimiento a la labor que hace la Policía Nacional de Colombia y les dan algunos beneficios adicionales, creo, de vivienda, en fin. Desmiénteme o no, porque yo he escuchado algo sobre este tema también. Sí, pero, o sea, eso oficialmente hay algunas instituciones, el Ministerio de Defensa o algunas empresas no formales o ONGs que a través de, por ejemplo, las fundaciones Amigo Policía o la Corporación Matamoros, que en un caso dado determinado los policías que han salido lesionados en actos del servicio heroicos, en actividades de orden público o en actividades de extrema de sacrificio en beneficio del servicio a la ciudadanía, le recriminan o les dan unos beneficios de becas, les ayudan con vivienda, les ayudan con tratamientos médicos en el exterior, donde ellos necesiten. Y igualmente premian al mejor policía. Al mejor policía, hay unas instituciones que elogian la labor heroica que hace el policía a nivel nacional. Entonces reconocen esa actividad y quieren a su policía, que es importante. Lo importante es que reconozcan que la policía es de la ciudadanía, la policía es de la comunidad, la policía no es un enemigo, sino la policía es de la comunidad, es muy nuestra. Y esa policía es la que hay que cuidar, porque esa nos da los márgenes de seguridad y los márgenes de convivencia. Esos son más que todo grupos sociales que se une la sociedad para reconocer el trabajo de policía. Son grupos de la misma sociedad que lo reconocen, y lo que es una cuñita que vale la pena notar es que en los últimos años los mejores policías de Colombia han sido hombres del Gaula. Bien, vamos, está muy interesante la charla, vamos a una breve pausa aquí de la estación. Le recuerdo a nuestro auditorio, estamos platicando con los coroneles Óscar Merchán y Jesús Paredes de la Policía Nacional de Colombia sobre el tema del combate al secuestro. Regresamos en unos minutos. Los doctores opinan. 5518-7760. 01800-581-8248. En este programa usted escuchará importante información, el más destacado de la música, interpretada por artistas mexicanos. La Hora Nacional. Cumplimos 72 años de estar contigo. Para festejarlo, la Sonora Santanera y la Gusana Ciega tocarán en vivo. A la vanguardia, a la Hora Nacional más cerca de ti. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Descarga nuestro podcast en www.lahoranacional.gob.mx. Hace 1400 años, floreció en Guanajuato una cultura cuya riqueza hoy puedes descubrir. Visita la zona arqueológica de Peralta en Abasolo y admira el legado que la cultura, tradición del Bajío, dejó en nuestro estado. Guanajuato, contigo vamos. Gobierno del Estado. Los doctores opinan. Continuamos. Bien, pues ya estamos aquí de regreso con nuestros amigos, nuestros invitados de Colombia, que les agradecemos verdaderamente de antemano que compartan con nosotros esta experiencia que tanta falta nos hace escuchar. Estas situaciones que nos dan esperanza. Comentábamos en la pausa dos cuestiones, hemos sido testigos en los últimos dos días cómo dos importantes bandas de secuestradores y también de gente que se dedica al narcotráfico en Michoacán han sido en los últimos días detenidas, verdaderamente aciertos de nuestra policía, lo que destacaban los señores coroneles colombianos, pero también valdría la pena comentar que ellos no quizá no sepan que por desgracia en los últimos años quienes tenemos acceso a los medios de comunicación, pues de cada 10 bandas de delincuentes organizados que se detienen en este país, prácticamente 7 u 8 están compuestas en alguna medida por un policía o un expolicía. De ahí pues la diferencia entre este tema de la desconfianza o no en la policía. Yo me voy a permitir dar lectura a dos preguntas y después la doctora Briz también tiene algún buen cúmulo de preguntas para pasar a la parte sesión de reflexiones de sus invitados. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, que con frecuencia nos habla al programa, que le agradecemos, hace un comentario dirigido a los policías de Colombia, que les pide que aclaren la versión del Washington Post de que Álvaro Uribe, presidente de Colombia, protege al cártel que comandaba George Bush a través de la secta Los Huesos, que nació en la Universidad de Yale, así como la violación de los derechos humanos generalizada en Colombia. Bueno, es un comentario de Agustín Mondragón. Daniela Girón, de Santa Fe, pregunta, ¿cómo le han hecho para que la ciudadanía logre tener esa cultura de denuncia? ¿Qué estrategias de mercadotecnia o políticas han realizado para lograr esto? Doctora Briz, las preguntas que tienes, por favor, y después los comentarios de sus invitados. Claro que sí, Marco Ornelas, de la Colonia Roma, felicita el programa y a los invitados y nos comenta, aquí denunciar es peor porque se filtra información a los secuestradores y el trato a la víctima se agrava. También Delia Ávila, de Iztapalapa, nos hace una pregunta, ¿qué hacer para creer en nuestra policía? Y también, ¿cómo se da la participación de la mujer policía en Colombia? Claudia Rivera, por otra parte, en Tlalnepantla, pregunta, ¿qué hacer cuando uno sabe sobre delitos, pero las autoridades están compradas y no hacen nada? ¿Ante quién denunciar? Adelante, coronel Jesús Paredes. Bueno, gracias, doctor. Importantísima todas las preguntas y especialmente quisiera yo hacer mucho recabo en la importancia de la mujer policía. Definitivamente la mujer en la sociedad colombiana es importante a través del tiempo, de la formación y aparición del hombre como clan y como sociedad. En Colombia la importancia de la mujer es altísima, especialmente en el grupo que yo gerencio, el grupo Gaula. La mujer es la materia prima para realizar grandes actividades porque es la cara amable, la cara bonita, es la que más llega a la ciudadanía. Con su voz, con su gesto, con su amabilidad. Igualmente, la mujer en los Gaula es una mujer muy operativa. Yo tengo mujeres Gaula en la lucha antisecuestro que las han comparado con la famosa Nikita. Y eso es cierto, y son mujeres que van a la par con los hombres en las selvas colombianas a hacer rescates, e inclusive uno a veces le tiene que decir, espera un momentico, hablo más hoy porque el espíritu de cuerpo que tiene la mujer colombiana es altísimo. La última gran policía, digamos que el reconocimiento que hizo una sociedad colombiana llamada Corazón Verde, fue una mujer antisecuestro del Gaula Bogotá, precisamente que ya 20 años en la lucha antisecuestro, que ha rescatado gran cantidad de personas, y son mujeres realmente que dejan a un lado a veces su familia para trabajar por la sociedad en un delito tan grande, tan gravoso, tan delicado y tan psicológico como es el secuestro, porque el secuestro junto con el acceso carnal violento a violación son secuestros psicológicos que uno los lleva por vida. La mujer colombiana, la mujer policía es muy admirada y se utiliza tanto para la parte de prevención, de inteligencia y la parte operativa. Pues qué bueno escuchar, coronel Paredes, esta importante labor y este reconocimiento a las mujeres de la Policía Nacional de Colombia en un tema tan difícil como es el del secuestro, pero pues por eso han estado teniendo los éxitos que se reflejan en estas impresionantes para nosotros estadísticas. Coronel Oscar Merchán, algunos comentarios que tenías pendientes sobre las preguntas de nuestro auditorio. Bueno, sí, yo creo que esa confianza que decía uno de los nuestros oyentes y nuestros sus cuestionamientos, hay que confiar, hay que pensar de romper esos paradigmas de pensar que a la persona que le voy a denunciar es mala. Hay que confiar en sus autoridades. Nosotros hacemos esas campañas muy fuertes porque la mayoría de policías somos buenos, somos más los buenos. Y en esa medida yo creo que nosotros en Colombia hicimos ese compromiso y ese reto de responderle a la ciudadanía cada vez que denunciaba. Para nosotros es una derrota cuando una familia paga, cuando le devuelven su cadáver de un secuestrado, cuando nosotros como autoridad no podemos dar una respuesta efectiva a esa familia en el sentido de decirle, vean, aquí le traigo su hijo. Yo creo que aquí con el Coronel Paredes tenemos la oportunidad en Colombia de tener la estadística de, creo que entre los dos hemos hecho más rescates en Colombia o dirigido más rescates en Colombia con nuestro personal. Entonces eso nos llena de gratitud y nos llena de alegría en el sentido de devolverle al seno de su familia a una persona secuestrada. No hay nada más agradable o de pronto que más lo llene que el agradecimiento que le hace una mamá cuando usted le devuelve a su hijo. Esa lágrima de felicidad que derrama esa persona cuando está entregando una persona secuestrada, que lo hace desde nuestro propio presidente, nuestro director de la policía, que nos acompaña en esas entregas a las familias que para nosotros son demasiado solemnes, son un ritual y a la cual asisten todos los medios de comunicación. Y eso invita a toda la ciudadanía a creer más y a confiar más en nuestras autoridades. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del programa. Nos quedamos aquí con algunas preguntas que desde luego las vamos a contestar vía telefónica. Y no me resta más que agradecer al coronel Oscar Merchán Rodríguez, jefe de la Unidad de Antisecuestros de Antioquia, y al coronel Jesús Paredes Berreto que nos hayan acompañado a compartir estos comentarios, estas experiencias con el auditorio de Radio ABC, aprovechando esta generosa estadía en México por parte de ustedes de unos 20 días que han venido a compartir sus experiencias con algunas instituciones de seguridad pública de nuestro país. Nos deja verdaderamente un halo de esperanza ver cómo ustedes han avanzado en este tema del combate al secuestro, que también hace algunos años, como ya lo comentabas, coronel Merchán, pues también había problemas severos, sobre todo en Medellín, y ojalá podamos seguirlos teniendo con mayor frecuencia acá para que nos sigan dando a los cuerpos policíacos y de procuración de justicia estas importantes experiencias en investigación, en inteligencia, en capacidad operativa, en áreas del combate a la delincuencia organizada en general y al secuestro en particular, que insisto, pues nos surge combatir aquí en México. De veras que les estoy muy agradecido, les queremos enviar a través de ustedes un afectuoso y cordial saludo al general Oscar Naranjo, director general de la Policía Nacional de Colombia, quien siempre ha sido muy generoso con nosotros, con quienes desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho hemos estado con él en Colombia, en Bogotá, cuando él ha venido a México y que nos da la posibilidad de tener estas experiencias con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Espero que haya resultado interesante esta charla para nuestro auditorio, para nuestras autoridades, que por ahí uno que otro lo escuche. Y bueno, despedimos el programa con esta interesante reflexión de la, insisto, la esperanza que nos dejan de que con esta confianza que habremos de pronto rescatar, que deben rescatar nuestras instituciones policíacas, podamos promover más la cultura de la denuncia y acabar con este flagelo del secuestro en México. Yo soy Elías Huerta Psijas y les doy particularmente las gracias a nuestro auditorio de Radio ABC por habernos escuchado. Los invito para el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche en una emisión más de Los Doctores Opinan, programa de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Buenas noches y hasta la próxima.